Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Las fuentes renovables de energía aparecen en todos los discursos políticamente correctos, aunque no necesariamente en las acciones de los políticos. Por eso y por otras cosas, importa tanto lo que suceda en las universidades, y la UNAM acaba de hacer algo que no debemos ignorar. Convirtió el que era el Centro de Investigación en Energía en Temisco en el Instituto de Energías Renovables. ¿Se trata apenas de un enroque administrativo y ya? ¿O es la señal de un cambio estratégico desde la UNAM en un área que es prioritaria para el país? Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, tenemos al físico mexicano que será responsable de averiguar todo lo que haya que saber sobre las energías del futuro y el futuro de las energías en México. Antonio del Río Portilla, director, recientemente nombrado, del flamante Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenido, Antonio. Gracias, Javier. Aquí estamos. Estamos, en efecto, en manos de Estefanía Espinosa, al frente del equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. ciencia@imer.com.mx es nuestra dirección de correo electrónico. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx es nuestra página en internet. Antonio, el tema de energías renovables, el tema de energía en México simplemente es vastísimo, y por lo tanto vamos a tocar varios puntos respecto de las renovables y respecto de cómo encajan o cómo deberían de encajar en la política energética general del país. Pero quiero empezar por lo que es la coyuntura noticiosa, el cambio. Aunque sucedió en enero, estamos más o menos a tiempo todavía de verlo como una cosa novedosa. El cambio de Centro de Investigación en Energía al Instituto de Energías Renovables. En las propias páginas de internet de la Hora Instituto, hay una entrevista con tu colega Manuel Martínez, que fue, por cierto, el director fundador del Centro de Investigación en Energía años atrás. Y Manuel Martínez dice, entre otras cosas, no hay planeación energética en México. Así de lapidario. ¿Qué representa el nuevo Instituto de Energías Renovables en un país que no tiene planeación energética? Pues representa una oportunidad de realmente empezar a tomar en serio esto de la planeación. Estamos acostumbrados a que usamos la energía sin planearla. Tú llegas a tu casa y prendes un botón, prendes el foco, le picas al microondas, trabaja el microondas. Pero ¿de dónde viene esa energía? ¿Cómo se generó esa energía? ¿De quién la generó? ¿O qué es producto de magia el que aparezca? La marita de Harry Potter aparece energía y nosotros, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, planear. Ahora, en estos momentos, toda la energía que usamos viene fundamentalmente de los hidrocarburos, del petróleo. Y mientras lo estemos sacando, pues nos podemos olvidar de cómo se planea. Sin embargo, el petróleo se va a acabar. Y no nada más eso, sino al quemar petróleo estamos cambiando nuestra atmósfera. Y este cambio en la atmósfera pues está produciendo efectos no todos posiblemente buenos para nuestra especie y para toda la vida en la Tierra. Entonces, tenemos que planear en esa dirección. Claro, y entonces dices, el Instituto de Energías Renovables, en ese contexto, representa una oportunidad para empezar a planear. Pero la pregunta es, si en un país, otra vez como México, que no solo es que no tenga planeación energética, es que en general planeación no se nos da mucho a niveles de gobierno. Y planear tomando en cuenta la información científica generada por el aparato de investigación y desarrollo menos se da a niveles de gobierno, realistamente, ¿qué posibilidades tiene algo que hasta hace unos meses era apenas un centro, que la propia UNAM veía como algo en un escalón inferior de todo lo demás? ¿Qué posibilidad tienen ustedes desde Temisco para de verdad incidir en la planeación energética? La realidad es que somos un pequeño grupo de científicos, de académicos que estamos dispuestos a trabajar y tenemos un reto muy importante. Ahora, te puedo decir que no solamente nosotros, la comunidad científica en general tiene un reto. Y tú lo acabas de decir muy claramente, en México no se planea y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y no nada más tenemos la oportunidad, tenemos las ganas. La comunidad académica del instituto tiene las ganas de que se nos tome en cuenta. Pero a todo aquel que tenga conocimiento, déjame extenderlo. El Instituto de Energías Renovables es importante en el sentido de que es el escalón que sube dentro de la organización universitaria, de pasar de centro a instituto. Podemos decir que es más importante un instituto que un centro. Entonces, la misma universidad nos reconoció a la comunidad académica como que tenemos una fortaleza que podemos conducir y liderar algunos proyectos importantes en fuentes renovables de energía. Quiero regresar al punto al que te estás dirigiendo, pero quiero detenerme un segundo en lo que acabas de decir. En algún sentido, un instituto es más importante que un centro. Sí. La legislación universitaria no es terriblemente clara respecto de qué. Señala algunas diferencias en que tú como director de instituto ahora tienes no solo voz, sino voto en el Consejo Universitario, por ejemplo, o en el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Pero son cambios, desde luego que son importantes, pero desde el punto de vista del público fuera de la UNAM no hace mayor diferencia. Entonces quiero regresar, para cerrarlo, a la idea de por qué el cambio. La Gaceta UNAM, que es el órgano informativo de la universidad, informó del cambio en su número del 28 de enero, y entre otras cosas explica lo siguiente: el Instituto de Energías Renovables realizará investigación con el desarrollo de tecnologías sustentables, también estudios, asesorías y capacitación a instituciones en el área, formará recursos humanos especializados y difundirá los conocimientos adquiridos para beneficio del país. Esto es lo que describe la Gaceta como lo que pasará a partir de ahora. ¿Cómo es distinto esto de lo que venía haciendo el Centro de Investigaciones en Energía hasta diciembre de 2012? ¿Qué hacían esto? Hacíamos parte de esto. ¿Qué parte de lo que acabo de leer no hacían antes? Enfocándonos estrictamente al desarrollo sustentable. Es una visión que ha cambiado. Pero vamos a ver, los grandes éxitos, el disco del Hit Parade del CIE, del Centro de Investigaciones de Energía, era energía termonuclear, es decir, termosolar. Termosolar, sí. Lástima que la gente en radio no haya podido ver la cara que acabas de hacer ante mi gazapo. Termosolar, concentración solar, sí, para generación de energía eléctrica. También han hecho solar fotovoltaica, también han hecho hornos solares. Han trabajado en energías renovables mucho más que en otras cosas. También muchísima investigación básica. Cuando me dices que ahora se van a enfocar más a renovables, ¿cómo es que se va a dar ese cambio si ya venían haciendo renovables? Fíjate que el paradigma es más allá de estrictamente técnico, más allá de estrictamente renovables. Estamos hablando de sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, quiere decir que no nada más vamos a incluir la parte energética, sino ahora ya nos interesa la interrelación con la sociedad, con el ambiente también, porque podemos ofrecer una solución energética, pero quizá no sea la adecuada para el entorno económico o el entorno ambiental de un lugar específico. Entonces hay investigaciones que pueden ser teóricas, aunque no sean estrictamente de energías, pero sí encaminadas a la sustentabilidad. Y estamos trabajando en eso. Pero también, como tú lo dijiste muy bien, la parte de ciencia básica es muy importante para un instituto de investigación y para la universidad fundamentalmente. Y eso, a final de cuentas, es muy importante para la sociedad. Has tocado dos puntos a los que voy a querer llegar un poco más adelante: la interacción con otras ciencias y la parte que tiene que ver con la investigación básica. Pero quiero retomar tu idea de que ahora se van a enfocar hacia las renovables, porque es un instituto de investigación. Quiere decir que ustedes tienen que hacer ciencia y, por lo tanto, conviene invertir aquí un par de minutos en examinar la ciencia de las fuentes renovables de energía, que es en realidad de lo que se trata. Permíteme un par de definiciones para que estemos todos en el mismo terreno. Energía, uno consulta incluso los diccionarios y cualquier libro de termodinámica o de física y te dicen: energía es capacidad para hacer trabajo. Trabajo, en cambio, es menos claro. Y entonces pude rastrear una referencia a Rudolf Clausius, uno de los padres de la termodinámica, en su obra Teoría Mecánica del Calor de 1879. Aparentemente es el primero que utiliza trabajo en la noción moderna de la palabra. Y en esta obra Clausius escribe: siempre que un cuerpo se desplaza bajo la influencia de una fuerza, se ha hecho trabajo. Eso coincide más o menos bien con la noción que tenemos de trabajo mecánico. Mucha gente recordará secundaria fuerza por distancia, o peor aún, fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que es ya para tener pesadillas. Pero hay trabajo eléctrico, hay trabajo químico, hay trabajo magnético, hay trabajo de otro tipo dentro del área de la física. Entonces, energía y trabajo, y un impresionante principio de la física que debería ser mucho más conocido: la ley de inducción de Faraday. Yo sé que tú das clases de termodinámica y no necesariamente de electromagnetismo, pero estoy seguro que tienes una versión de un minuto de cómo podemos juntar esta definición de energía con esta definición de trabajo, con el principio de inducción de Faraday, para que todo el mundo pueda entender cómo, por ejemplo, se puede utilizar la energía solar para generar electricidad, de lo que hablabas al principio. ¿Cuál es tu versión breve? Bueno, estás mezclando cosas. Para explicarlo rápidamente, voy a tratar de hacerlo. Supongamos que tenemos una bobina, que quiere decir un alambre enredado alrededor de un imán, y esta bobina la movemos de tal forma que a veces se acerque, se aleje de este imán. Eso lo que va a producir es una corriente eléctrica en el alambre enredado. Ese es el impresionante principio de inducción de Faraday. Exactamente. Acabamos de atropellar 100 años de ciencia, pero esa es la conclusión. Exactamente. Y ese, con esa corriente que está ahí, puedo prender un foquito. Y ese foquito está haciendo, digamos, un trabajo. Está pasando energía eléctrica en energía luminosa y me está iluminando el papel que estamos leyendo tú y yo. Luego, el truco es poder mover una bobina cerca de un imán o un imán dentro de una bobina. Cualquiera de esas dos cosas. Y eso es lo que se hace en una planta generadora. Exactamente. Eso lo que hace una planta generadora hidráulica es lo que hace es mover un rotor y ese rotor mueve los imanes o se mueven las bobinas y esto produce corrientes eléctricas que finalmente si las ponemos en un alambre llegan a nuestra casa. Y aquí es donde está la parte bella de lo de Clausius, que decía siempre que un cuerpo se desplaza bajo la influencia de una fuerza se ha hecho trabajo. Mover las bobinas o mover los imanes significa hacer trabajo mecánico que requiere energía. Exacto. Ahí quedan atadas las cosas. Ahí quedan atadas. Ahora fíjate que cuando dices energía solar, entonces nos vamos a dos mundos. Porque la celda fotovoltaica no es una celda, no es algo que, digamos, se mueva. Porque llega un rayo de luz, le pega, digamos, a un electrón, lo manda a una banda de valencia. Podemos ser técnicos, pero lo que podemos hacer es que llega un rayo de luz y de pronto me genera dos cosas. Un electrón y un hueco electrónico. Y esas cosas se mueven en sentidos contrarios. Y si se mueven estas cargas, es equivalente a decir que se está moviendo, que está viendo electricidad. Claro. Y esa electricidad cargas puede hacer trabajo. Cargas eléctricas en movimiento es una corriente eléctrica. Exactamente. Pero tú hablabas de la otra forma de generar electricidad a partir de una energía solar. Más o menos en un minuto háblanos entonces de la idea de concentrar la energía solar sin fotovoltaicos para generar electricidad. Vamos a considerar que yo tengo el sol, le pongo unos espejos y los concentro, o una lupa, y en esa lupa voy a calentar agua. Esta agua la caliento y se vaporiza. Y si se vaporiza, puedo mover una máquina de vapor. Y si muevo una máquina de vapor, estoy produciendo trabajo. Ese es en síntesis lo que es la concentración solar para producir energía eléctrica en este caso. Puedo hacer agua, puede ser aceite, puede ser cualquier otro fluido o hasta puede ser gas. Mover eso. Eso es en un minuto, digamos, la parte de concentración solar para producir electricidad. Y funciona porque el vapor es un gas, como gas es expandible y compresible, pero además fluye e intercambia calor, puede ganarlo y puede cederlo. Y esto nos da todo un arsenal de cosas para poder hacer el movimiento necesario para que el principio de inducción produzca electricidad. Así es. Muy bien, con esa fantástica y diáfana explicación que nos das, aprovechamos para abrir la pausa en la esencia de la ciencia y regresar para mirar no hacia el pasado de la ciencia, sino hacia el presente y el futuro. Ese es el tema de hoy, las energías renovables, con el director del recientemente creado Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Antonio del Río Portilla. El día de hoy, en la esencia de la ciencia, desde el IMER, regresamos enseguida. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Regresamos con Javier Cruz, en la esencia de la ciencia. Continuamos con Javier Cruz, en la esencia de la ciencia. Estamos de regreso en la esencia de la ciencia. Nos acompaña hoy Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que hasta hace unos meses era el Centro de Investigación en Energía de la UNAM. Y estamos discutiendo precisamente las causas y las implicaciones de ese cambio interno en la UNAM, pero tratando de verlo, y es lo que vamos a hacer en esta segunda mitad, en el contexto de la política energética del país. Entonces, Antonio, terminamos la primera parte de la charla haciendo una revisión de los fundamentos históricos de cómo utilizar, bueno, los principios fundamentales de cómo utilizar energía solar o de otro tipo, pero nos concentramos en la solar, para generar electricidad. Hay razones por las cuales me interesaba la electricidad, van a quedar claras dentro de un segundo, pero me interesa primero ver cómo esta explicación que diste hacia el final de la primera parte en realidad apelaba a principios de física del siglo XIX. Es ciencia que ya se sabe desde hace mucho tiempo. ¿Qué ciencia hay que investigarle a la energía en el siglo XXI que justifique la existencia de un instituto de investigaciones en energía? Bueno, hay muchas partes. Por ejemplo, materiales. Necesitamos materiales que puedan captar energía y transformar en energía eléctrica o que la transformen en calor. O que la transformen en procesos. Necesitamos nuevos materiales. Los materiales normales que tenemos ya no nos están dando las posibilidades de generar la energía que estamos demandando. Cada vez todos nosotros utilizamos más energía. Hace 20 años no había tantos celulares, ahora todo mundo trae un celular y almacena la energía en las baterías. Necesitamos más energía. El desarrollo se mide también en cuánta energía consumes. Entonces necesitamos más materiales, por ejemplo, ese es uno. Nuevas formas de obtener energía. No las tenemos. Podemos llegar a altas temperaturas y necesitamos capturar toda esa energía y conducirla de algún lado y llevarla hasta donde se requiere. No basta conformarla en una torre central solar y ahí la dejamos. No, tenemos que llevarla a algún lado. Y se produce en muchos lugares. ¿Cómo conducimos bien energía de un lugar a otro? ¿Cómo la llevamos a donde se requiere? Hay oscilaciones en lo que se llama la red eléctrica. Hay muchos factores que tenemos que estudiar. La realidad es compleja en el momento de disparar la energía hacia donde se requiere, desde donde se produce. Entonces, ¿hay líneas abiertas de investigación todavía, aun si los principios son de hace 200 años, la investigación actual es pertinente? Pero acabas de decir nuevas formas de producir energía. Entiendo que son nuevas formas de producir energía a escala masiva, no nada más para tu juguetito en tu cuarto. Nuevas formas en oposición a las viejas. ¿Cuáles son las viejas y por qué tenemos que cambiarlas? Bueno, por ejemplo, podemos producir energía del mar, se puede producir energía del mar. Pero eso no es lo que hace México históricamente. No, no ha hecho México. Las viejas sería generación de electricidad. Ah, las viejas te refieres al petróleo, o sea, quemarlo el petróleo. En el sentido del petróleo, no es el primer lugar, como dijimos antes, el petróleo se está acabando. O sea, es algo que es finito. Puede haber otros hidrocarburos que no se vayan a acabar tan pronto, como el gas o algunas otras. Perfecto. Pero todo eso está cambiando nuestra atmósfera. Quiere decir, tenemos carbono dentro de la Tierra y estaba guardado, y el dióxido de carbono o el carbono en general en nuestra atmósfera es una cantidad. Y debido a toda la energía que estamos utilizando, estamos liberando el carbono y estamos cambiando la faz de la Tierra. Esto es lo que se llama el cambio climático antropogénico. La razón por la cual se ha hecho eso durante más de un siglo es porque era universalmente la forma más barata de producir energía masivamente. Traigo eso a colación porque quiero referirme a algo que dijiste tú en la primera parte. Mencionaste dos ciencias que desde cierto punto de vista son fuereñas. Aquí nos alcanzó con pura física y termodinámica, que es física, para explicar cómo poder producir electricidad a gran escala. Pero tú hablabas en la primera parte de economía, que esencialmente dicta qué fuentes de energía resultan favoritas en la planeación energética de un país, y ecología, que identifica los daños a los ecosistemas de cómo se genera, distribuye y consume la energía. El Instituto de Energías Renovables está lleno de físicos y químicos en su planta docente y en su planta de investigadores. ¿Tienen suficientes ingenieros, ecólogos y economistas? Tenemos suficientes ingenieros, sí, creo que sí tenemos ingenieros. Uh-huh. Podría haber más ingenieros, podría haber más físicos, podría haber más químicos. Gente, economistas, no estrictamente tenemos economistas, pero sí tenemos gente que hace algo de econofísica. Uh-huh. Física aplicada a la economía puede trabajar. ¿Con eso alcanza? No, tenemos que trabajar en colaboración, Javier. Es muy importante ver que un instituto, y más en los actuales esquemas de especialización y de diversidad, necesitamos trabajar en colaboración. Ese es uno de los puntos más importantes que la comunidad del Instituto de Energías Renovables ha destacado. Tenemos que hacer alianzas con otros institutos de la UNAM y otras instituciones académicas también del país y de fuera. Alianzas, tomemos economistas específicamente para que si tuvieras el poder de identificar dos o tres cosas que quieres cerrar en 2013 en alianza con los economistas, ¿qué serían? Por ejemplo, evaluar bien lo que es el costo energético. Déjame tratar de ver si puedo explicarlo rápidamente. Tengo el dióxido de carbón que está adentro de la Tierra en petróleo, lo quemo y se va. Ahora necesito regresar a que la atmósfera ya no tenga tanto dióxido de carbón. Tengo que capturarlo y volverlo a meter. Eso cuesta. Sin embargo, eso no está incluido en el costo energético. Es decir, tenemos que hacer buena economía del ciclo de vida. Actualmente en la economía hay una tendencia a calcular ciclos de vida de todos los productos. Es decir, cómo lo obtuvimos en la naturaleza, lo transformamos y luego lo desechamos y luego lo tenemos que inyectar nuevamente. Ese es el costo completo. Ese es uno de los puntos interesantes a hablar con los economistas. Contemplar ciclos de vida completo para incluir todo el costo. Porque actualmente dicen que la energía solar es cara, pero produce mucho menos dióxido de carbón que los hidrocarburos. Y esa parte que no se contempla en los hidrocarburos de ahora tengo que capturar el dióxido de carbono que nos está haciendo daño y volverlo a meter a la Tierra, es un problema económico. Esa es una alternativa. La otra, que supongo que sería más apetecible para ustedes en el Instituto de Energías Renovables, sería dejar de quemar hidrocarburos. Por supuesto. Y utilizar energías renovables. Pero eso va a significar que no solo ustedes, ni los políticos, sino que la ciudadanía se va a tener que comprometer con un cambio de forma de vida. Y va a tener que ser convencida de varias cosas, de que le conviene y de que tal vez hasta su calidad de vida va a mejorar. Si va a haber una transición de fósiles a renovables, que no está claro que la vaya a haber, pero si la hubiera, dependerá de que muchos individuos, colectivamente, nos comprometamos. Y la respuesta humana ante opciones desagradables es un tema muy complejo, casi imposible de predecir. ¿No debería de ser un área prioritaria de investigación en energías renovables que involucrara a las ciencias sociales? Ciencias de las que no hemos hablado hasta ahora. Sí, totalmente. No sabemos, yo no sé si valga la pena tener un solo lugar donde tengamos todo esto junto. Entonces, ¿insistes en alianzas? Yo insisto en trabajo en colaboración. Creo que es muy importante trabajar. Y déjame insistirlo. ¿Por qué razón? Porque mientras más personas conozcan, mientras más se difunda, es más importante. Por eso la labor que estás haciendo tú aquí, al difundir estas cuestiones de ciencia, nos acercan a la comunicación de la ciencia y esta a su vez nos acerca a ciencia ciudadana. La posición de que las fuentes renovables de energía son locales nos acerca a un punto de que cada miembro de la sociedad puede producir conocimiento y puede entender lo que sería mejor para ese lugar y entonces hacer ciencia ciudadana queda muy cerca de las energías renovables. Si yo te dijera todo lo quiero concentrar en un instituto, estaría en contra de lo que es el principio de las fuentes renovables, que dice que son distribuidas y que de la solución es local dependiendo de los aspectos sociales, económicos y ambientales de cada sitio. Entonces, una visión totalmente centralista va en contra de las fuentes renovables. Y esa perspectiva queremos trasladarla a todos los ámbitos. Independientemente de lo que hagan ustedes hacia afuera, y en la propia UNAM hay un Instituto de Investigaciones Sociales, hay un Centro de Ciencias de la Atmósfera, hay la Facultad de Ciencias que da la carrera de Ciencias del Ambiente, la da la Facultad de Ciencias. Es decir, hay muchas posibilidades de alianzas dentro de la UNAM. Pero quiero regresar a tu edificio en Temisco para ver si allí se plantean o no un dilema, porque hay otra clasificación de investigación y desarrollo. Hasta ahora hemos visto ciencias sociales, economía, ecología, etcétera. Pero se puede hacer ciencia básica o se puede hacer ciencia orientada y a veces se presenta como una dicotomía, o es la una o es la otra. Déjame tomar un artículo tuyo como un ejemplo. El artículo tiene por título Mejoramiento de transferencia de calor en fluidos oscilatorios de fluidos newtonianos y viscoelásticos. En ese artículo, tú y tus coautores descubren que se transfiere mejor el calor si uno utiliza fluidos que tengan propiedades elásticas, un fluido de Maxwell que es de lo más divertido que hay, y si se utilizan flujos en tuberías nanométricas, es decir, de escalas de una milésima de un milímetro, así de chiquitos. ¿Qué aplicaciones tiene el flujo oscilatorio en escalas pequeñas? Rápidamente. Por ejemplo, nuestras computadoras. Nuestras computadoras se calientan y se pueden y muchas veces se apagan porque están sobrecalentadas. Pero entonces la pregunta era un poco tramposa. Por supuesto que hay aplicaciones, pero registrarás que de pronto cambiamos el tono de lo que veníamos hablando. Estábamos hablando de generación de electricidad en escala masiva, de política energética y de pronto una investigación que sale de tu instituto, que sale de tu actividad profesional, nos manda a enfriar computadoras, que es totalmente otra historia. ¿No hay una especie de cisma allí? No, yo lo veo en el sentido de que tenemos que generar conocimiento y tenemos que entender. Esto que me acaba de decir de los alambres nanométricos y de las computadoras también sirve para nuestro cuerpo, nuestros vasos sanguíneos, y la sangre es viscoelástica, entonces la sangre también disipa. ¿Y por qué los elefantes tienen orejas tan grandes y ahí disipan calor? O sea, permite entender estos que son principios básicos, que lo estamos aplicando a escala nanométrica, lo podemos aplicar también para sistemas biológicos. Pero esa es la ventaja de la ciencia básica, que puedes impactar en muchos otros lugares, no estrictamente en lo que habías pensado orientar al principio. Para cerrar esta parte, déjame entonces ahora pasar de tu investigación sobre fluidos viscoelásticos y transferencia de calor a uno de los proyectos más antiguos de lo que era el Centro de Investigación en Energía, que supongo que siguen teniendo ustedes, que es el de generación de electricidad por concentración solar. Y ustedes tienen un piloto que les ha costado mucho trabajo, lo sé, llevar a cabo con la Universidad de Sonora, en el desierto de Sonora, para poner allí concentradores solares, como ya se hace en España, como ya se hace en varias partes en Estados Unidos y en Europa. Y les ha costado mucho trabajo avanzar eso. En un país que no tiene planeación energética y que tiene a Cantarell en declive, ¿Puede el Instituto de Energías Renovables sustraerse de este aparente dilema entre orientarse preferentemente a ciencia aplicada o seguir haciendo ciencia básica con el argumento de sí, pero encuentra aplicación en el enfriamiento de las orejas de los elefantes? Desde mi punto de vista, necesitamos generar las dos cosas al mismo tiempo. No podemos tener ciencia orientada si no hacemos ciencia básica. Entonces tenemos que generar el espectro. El espectro desde la universidad es desde lo que se le llama ciencia básica hasta ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. Hasta ahí nos podíamos quedar desde el punto de vista universitario. Esa es mi perspectiva. Y de hecho, yo acepto a veces hablar de ciencia básica y ciencia aplicada cuando nada más conozco una, que es la ciencia aplicable. Eso es, toda la ciencia es aplicable. El problema está en quién la va a aplicar y cómo la va a aplicar. El argumento intrínseco, supongo, es que no hay ciencia aplicable si no está basada en ciencia básica. Exacto. Tú acabas de ser nombrado director, serás director por 4 u 8 años, dependiendo de si serás renombrado o no. ¿Qué 3 parámetros podemos usar en 2025, un rato después de que hayas salido de la dirección del Instituto de Energías Renovables, para juzgar tu gestión ahí? Primero, que en el 2025 haya un grupo de científicos mexicanos reconocidos a nivel nacional que puedan ser referentes en energías renovables. Mi misión es generar un grupo de trabajo que pueda sustituirme con creces a lo que yo pueda hacer o a lo que pueda hacer la generación actual del Instituto de Energías Renovables. Antonio del Río Portilla, director todavía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Espero que volvamos a hablar antes de 2025. Por lo pronto, gracias por haber estado hoy en La Esencia de la Ciencia. Gracias al equipo de producción del IMER. Gracias a ustedes por haber escuchado. Hasta la otra. La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx